más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Sino tu perfecto amor, la vida de tu espíritu en mí, Jesús. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero. Pídeselo, pídeselo, pídeselo.